apodaban el Coyuyo, su nombre fue muy mentado. Quiso tener mucha fama, según tanto había deseado, de ser hombre de respeto. Hasta hoy pudo lograrlo. El conflicto se hizo Sadie.